Este cassette fue grabado para el mercado latinoamericano. Las monedas y productos mencionados varían de acuerdo al país. De verdad que me encanta poder estar acá. Vamos a pasar, yo espero que un momento importante para ustedes para tomar decisiones. Yo espero que esta tarde signifique para ustedes lo que significó para mí la vez que conocí este negocio. Los que ya tienen tiempo en el negocio, lo que les puedo decir es que definitivamente vienen cosas grandes. Acabamos de llegar hace una semana de México. Una semana atrás estábamos en Cancún, disfrutando de los placeres del negocio, de haberlo construido, compartiendo con líderes de diferentes partes del mundo. Yo por lo menos salí con la absoluta y total convicción de que voy a hacer esto de por vida. Salí con la convicción de que si hay que levantarse 10 veces, estoy dispuesto a hacerlo. Y que por encima de un negocio donde hay mucho dinero, hay una misión, hay algo que transmitirle a la gente. ¿Ok? Yo soy veterinario, como me dijo Guillo y Aide. Y pues estoy acá básicamente porque en lo que yo estaba haciendo yo no encontraba alternativas. Porque las expectativas que tenemos frente a nuestra vida son muy diferentes a los resultados que se obtienen hoy en día como profesional. ¿Ustedes saben cuánto se gana un veterinario en Colombia, más o menos? Un poquito más del mínimo, gracias. Un poquito más del mínimo, sí, es cierto, es cierto. Todos tenemos sueños, todos tenemos metas, todos queremos lograr cosas diferentes en la vida. Salí, vamos a la universidad, estudiamos con una idea, con un sueño de poder salir de la universidad, conseguir un empleo, conseguir algún ingreso y poder ofrecerle a nuestra familia pues, un buen nivel de vida. Mi papá tenía una empresa y con ese negocio él logró construir un estilo de vida que para nosotros estaba bien. No era una gran empresa ni era un hombre rico, pero teníamos la posibilidad de viajar, de ir a diferentes sitios. Yo había ido a Europa, había ido a Estados Unidos, a diferentes lugares. Vivíamos bien, fui a buena universidad, estuve en un buen colegio, tuve un buen nivel de vida. Pero cuando yo me voy a graduar como veterinario y miro que se gana un poquito más del mínimo, inmediatamente me doy cuenta que si yo no hago algo diferente, yo no iba a lograr ni siquiera el nivel de vida que tenía con mis papás. ¿Estamos? Y entonces aparece una reunión de negocios como esta, invitado igual que ustedes por alguna persona, con el mismo escepticismo. Normalmente la gente hoy está en su casa viendo televisión, descansando, y a ustedes les proponen que vayan a una reunión de un negocio. Algunos se ponen corbata, salen de su comodidad, llegan acá con el escepticismo lógico de aquella persona que ya lleva muchos años en la vida, no ha logrado los sueños o no ha logrado hacer realidad sus sueños, por el contrario, cada vez tiene más frustraciones y no quiere que esto sea una frustración más en su vida. ¿De acuerdo? Igual, pero yo sí estaba con 24 años de edad, nunca me habían tumbado, ¿se entiende? Yo estaba totalmente inocente, yo caí redondito, afortunadamente esto era verdad, y me metí a hacer este negocio. Yo la verdad no sé cómo compararlo con el estilo de vida de la mayoría de personas, porque yo nunca tuve un empleo. No sé lo que es pasar una hoja de vida. No sé lo que es tener que levantarme un lunes por la mañana para ir a trabajar. No tengo, nunca he tenido la preocupación de saber que las vacaciones se acabaron y hay que volver al trabajo porque si no me van a botar del empleo. Nunca he tenido preocupaciones de ese tipo. Siempre he tenido negocio en esta actividad. Desde los 24 años yo produzco en esta actividad de negocios. Y con esto he viajado por muchos países, he estado en 15 países diferentes del mundo. Esto es lo que yo me he dedicado, a estudiar esta industria. ¿De acuerdo? Así que ya llegaron acá, ya están acá, lo primero que necesitan para poder tomar la decisión de hacer esto es encontrar una razón como la que yo encontré. Y por eso quiero de pronto arrancar en la presentación hablándoles un poquito de un marco general de lo que está pasando en el mundo y por qué valdría la pena chequear este negocio y desarrollarlo en serio. Y los que están acá por primera vez, que puedan tomar una decisión hoy frente a hacer esta actividad de negocios. ¿Ok? Ya no pueden recopilar más datos. Hay un momento en que la única forma de saber si esto funciona o no es entrando. Ya no te puedes quedar más ahí esperando a ver, no, más información con parálisis de análisis. Hay que tomar la decisión de arrancar. ¿Ok? Entonces fíjense bien. La razón por la que cualquiera de nosotros debería desarrollar este negocio es porque sencillamente el sistema tradicional de la era industrial que nosotros aprendimos como forma para ganar dinero se está acabando. Vamos a comenzar con la presentación. El mundo está cambiando completamente y las personas que no se adapten a este cambio, muy a pesar de mío y de muchas personas, van a sufrir en los próximos años colapsos financieros, van a vivir épocas muy difíciles. ¿Ok? Los que tienen hoy un empleo lo saben. Fíjense bien, vamos a mirarlo de esta manera. Yo le pondría a este pedazo de la charla, este fragmento de la charla, ¿por qué hacer el negocio? ¿O por qué hacer algo distinto? ¿Por qué buscar algo diferente a lo que tradicionalmente toda la familia ha hecho? ¿Por qué pensar fuera del molde? ¿Por qué romper el paradigma de que para poder vivir hay que tener un empleo? ¿Por qué romper el paradigma de que para poder tener un estilo de vida hay que conseguir plata para estar en un banco para montar un negocio? ¿Por qué no creer en la posibilidad de levantar un negocio dentro de la nueva economía? La economía funciona como un pozo. Imaginémoslo así. Y ese pozo, okay, de la era industrial, se está achicando. O sea, se está contrayendo. Cada vez es más difícil extraer recursos de ese pozo. ¿Estamos de acuerdo? Los invitados se han dado cuenta, o todos en general, que cada vez es más complicado poder ganar dinero con la forma que normalmente aprendiste a ganar dinero. Me explico, si tú eras médico, tu papá es médico, para ti es más difícil ganar dinero como médico, ¿o no? O el negocio que la empresa que tuvieron los papás de uno hace 25 años hoy en día no produce ni la décima parte, ¿sí? Cada vez es más difícil extraer recursos de la economía de la era industrial. Lo interesante es que yo fui a la universidad y ustedes, algunos fueron a la universidad y probablemente muchos han ido a la universidad y muchos saben que cuando terminaron su carrera, los profesores y la gente que nos educó y nos entrenó, nos dio información o conocimiento para poder avanzar en la vida, fueron criados y creados en la era industrial. La mayoría de los profesores míos eran empleados. Fueron formados en la era industrial. Y nos enseñaron acerca de cómo ganar dinero ¿en dónde? En la era industrial. Lo que nosotros conocemos como crisis no es más que simplemente un proceso de cambio. La crisis es, o ocurre, porque la mayoría de las personas siguen tratando de extraer recursos de un pozo que se está secando. Pero lo interesante del tema este es que hay un nuevo pozo, que es el pozo de la nueva economía, que la mayoría ni siquiera sabíamos que existía. Yo tuve que leer libros para entender esto. Lo único que uno sabe es que cada vez hay menos empleo. Lo único que uno sabe es que cada vez es más difícil conseguir un empleo y que cada vez pagan menos. Pero nadie entiende qué es lo que está ocurriendo. Lo más lógico es pensar que la culpa es del gobierno, la culpa es política, social y todo eso tiene un componente importante. Pero hay un factor que es fundamental y es que esto está ocurriendo a nivel mundial y es parte de una tendencia mundial. Esto se llama nueva economía, es un nuevo pozo y ese pozo está en expansión, está creciendo. ¿Cuántos de nosotros sabemos sacar recursos de ese pozo? Pues probablemente ninguno. La diferencia está en que las personas que aprenden a hacer dinero en el pozo de la nueva economía se encuentran con un pozo donde muy pocas personas saben sacar recursos. Hay muchas más posibilidades de hacerse rico en la nueva economía que en la economía de la era industrial. Un ejemplo que me gusta mucho es mi mamá. Ella es psicopedagoga y ella pues se formó como psicopedagoga y tenía un jardín infantil, y créanme, ella nunca montó un negocio. Hoy en día ella tiene un negocio en la economía, en la nueva economía, que es este negocio, que factura millones de dólares en un año. De dólares en un año, en la nueva economía. Ella no sabe, les confieso, ya está aprendiendo a aprender el computador. Porque algunos piensan que nueva economía es ser experto en computadores o en programación. No, no, no, es utilizar un modelo de nueva economía para hacer un negocio, que es totalmente distinto. Y ha construido un negocio acá, y en Venezuela tiene un negocio muy grande. Así que, si usted quiere salir de la crisis, esa es la moraleja de la historia, es busque pensar en el nuevo modelo. Mejor dicho, no soluciona su problema financiero con las reglas de la economía tradicional. Usted necesita aprender a pensar con el nuevo modelo. Necesita entender que no solamente las reglas del juego cambiaron, sino que el juego mismo cambió. Y hoy el juego es distinto. Si alguno acá está en crisis, llévese este mensaje para su casa. Si usted está en crisis es porque usted está sacando recursos de un pozo que se está secando. Si usted quiere salir de la crisis, búsquese un nuevo pozo. No sé cómo hacer suficiente énfasis en eso. Búsquese un nuevo pozo, un nuevo sistema, haga algo distinto. No siga esperando que el gobierno, que la empresa en la que trabaja, le resuelva la vida. ¿Hay alguien acá que está insatisfecho con los ingresos? Levante su mano. ¿Tienen claro que si siguen haciendo lo que están haciendo no van a resolver el problema? Ok, entonces avanzamos. Dice Tom Peters, un analista de negocios, hay que enfocarse en la economía del futuro en vez del futuro de la economía, porque la economía de la era industrial está desapareciendo. ¿Cómo vemos los cambios? Fíjense esto. Todo lo que vemos en esa crisis, básicamente los síntomas son estos. Uno, hay generalización de imprevistos. O sea, el mundo de hoy, y a todos nos pasa, es incertidumbre. Las empresas que se consideraban sólidas desaparecen en un abrir y cerrar de ojos. El mundo no es estable, la economía es vulnerable. Que nadie puede contar con lo que tiene hoy para mañana. Que tener un empleo no significa tener un futuro. Que tener un empleo probablemente solamente significa poder sobrevivir. Dos, dependencia socioeconómica. Cada vez todos nosotros tenemos más dependencia al modus vivendi. Desde que aparecieron los celulares, fíjense que hace 10 años, ¿quién necesitaba un celular? Pues nadie, habíamos sobrevivido sin celulares, ¿o no? Pero hoy en día, todo el mundo necesita un celular. O sea que hay una cuenta más por pagar, ¿o no? También necesitamos hace 10 años nadie necesitaba internet. Pero hoy en día, y de aquí en adelante más, todo el mundo va a necesitar internet, o sea que va a haber otra cuenta más por pagar. Hace 10 años nos contentábamos con tener 3 canales de televisión. Hoy en día queremos tener televisión privada para poder tener acceso a muchos más canales, o sea que tenemos otra cuenta más por pagar cada mes. De una u otra forma, vamos a desarrollar una dependencia para mantenerse en un estatus, ¿de acuerdo?, social y económico, que va a significar más demanda de ingresos, más dinero. Ya si nuestros hijos hoy en día se llegaran a criar sin tener la posibilidad de ser bilingües, sería un grave error, ¿o no? O sea que tenemos que pensar en un presupuesto distinto cuando estamos hablando de colegio. ¿Me siguen? Globalización, economía de libre mercado. El mundo se globalizó, la economía se globalizó. ¿Esto qué significa la globalización? Que ya no podemos ser mediocres en la competencia económica, o industrial, o de negocios. ¿Qué más está ocurriendo? Privatización masiva. ¿Qué más está ocurriendo? Trabajo en equipo. Se están conformando redes de trabajo, como este negocio. Es una red de trabajo. Desintermediación. Cada vez se requieren menos intermediarios para que un producto llegue desde un fabricante a un consumidor. Hace 10 años, para comprar un producto tenía que pasar por muchas más manos que hoy. Hoy la compañía que más productos vende, más computadores vende en el mundo es Dell, y vende los productos, los computadores directamente, de acuerdo al cliente. Si, por ejemplo, hace un año estuvimos en Europa en un viaje que hicimos con la corporación, y tuve la fortuna de pasar unos días en París, y me acuerdo mucho estar en el metro en París, y había un letrero de anuncio que ponen en todas las estaciones de metro, de los subterráneos, que decía: Ámsterdam, 69 euros, ida y vuelta. Y abajo decía easyjet.com. O sea que un tiquete a Ámsterdam desde París cuesta 70 euros, que son aproximadamente 250 mil pesos, ida y vuelta. En realidad es más caro irse en tren, ¿de acuerdo?, a Ámsterdam que en avión. Pero es que esta compañía EasyJet tiene su propia página web, tiene su propio sistema de distribución de los tiquetes y todo esto, no tiene intermediarios y son dueños de los aviones. Entonces, claro, ¿qué va a pasar con las personas dueñas de agencias de viajes de aquí a unos años? ¿Cierto? ¿Se escucharon? En la olla. Porque la desintermediación va a empezar a tocar a muchas más personas, cada vez más. Virtualización. Las estructuras físicas van a ser desplazadas por las estructuras virtuales, no se requerirán estructuras virtuales para montar negocios. A Unicentro en Cali, ¿cuántas personas podrán entrar? Pues no sé, 5.000, 10.000, 15.000. Pero a Unicentro.com, ¿cuántas pueden entrar? Millones, ¿se dan cuenta? Economía pro consumidor, economía, antes era la demanda mayor que la oferta, hoy la oferta es mayor que la demanda, el consumidor tiene el poder, etcétera. Avanza. Entonces, esto está en libros, que si usted tiene la oportunidad de leer, conseguirlos, consíganlos. No dejen su economía, su futuro, ¿de acuerdo?, en manos del azar. Hagan algo por su vida. Hagan algo por su vida. Si está insatisfecho con la forma como está viviendo, si está lleno de deudas, si tiene problemas económicos, haga algo. Lea un libro. ¿De acuerdo? Porque muchas personas opinan de este tema y hablan con la seguridad que da la ignorancia. No han leído un libro sobre esto. No tienen información suficiente para opinar sobre este tema. Yo los invito a que lean. Busquen información para apoyar esto. La pregunta es, ¿está usted adaptándose al cambio o está siendo arrasado por este? Cuando uno está en una playa, no sé a cuánto de usted le guste surfear, lo que es, yo no sé hacerlo, pero yo estaba fijándome en el tema y he leído algunos libros que hablan incluso sobre este tema. Lo que tengo claro es que un surfista jamás le da la espalda al océano. Y siempre está pendiente de la ola que viene. ¿Ok? Hágase esta pregunta. En este momento estamos en un momento de cambios. Y cuando hay cambios, hay fuertes olas. que están saliendo. ¿Usted es de los que está haciendo, está surfeando sobre la ola? ¿O usted de los que está tragando agua en la playa, arrastrado por la ola? Arrastrados por la ola. Se levantan por la mañana y golpeados, arrastrados por la ola, tragaron agua y dicen, ¿qué pasó? Mientras que ve otros encima de la tabla, surfeando. Misma ola, diferente actitud, diferente técnica, diferente información. ¿Sí? Misma ola. ¿Cómo nos afectan esos cambios? En el empleo. Dice, empleo, antes, alta demanda de empleo. Para 1990, el 90% de las personas podían acceder a un empleo acorde con su preparación. Había estabilidad laboral, posibilidad de hacer carreras a largo plazo. Ustedes conocieron gente que tenía 25 años trabajando en una empresa, ¿sí o no? 30 años trabajando en una empresa. Beneficios laborales atractivos, prestaciones, primas, vacaciones, salud, seguros, especialización en conocimiento y una buena educación tradicional garantizaba un buen empleo. O sea, mi hijo, vaya al colegio, gradúese con un buen ICFES, entre una buena universidad, estudie una carrera y usted va a lograr lo que quiera en la vida. ¿Sí o no? Eso hoy ya no funciona. Yo conozco un montón de amigos graduados. Tengo un amigo que tiene una especialización en Harvard y estuvo en un empleo ahí cuando llegó aquí a Colombia. Y a los 3 meses le dijeron, mira Alberto, nosotros la verdad es que no podemos pagarte lo que tu nivel educativo demandaría, algo así. ¿Entiendes? Y pues, afortunadamente hace este negocio. Ahora, hoy, ¿qué está pasando hoy con los empleados? Oh, empleados con esto. Poca demanda laboral. Reducción de empresas. 2. Despidos masivos, reestructuraciones, fusión y constantes cambios. Contratos a término fijo y corto plazo. Pocos beneficios laborales y reducción de salarios y prestaciones. ¿Le confiaría hoy en día la tranquilidad de su familia a un empleador? Los que son empleados se acuestan por la noche tranquilos diciendo, ¡ah! Yo tengo un empleo. ¿Sí o no? Si tú tienes un empleo hoy, ¿qué te garantiza eso? Nada. Te garantizan que te vas a quedar sin empleo. ¿Sí? Pensiones. Antes, muchos aportando y pocos pensionados. La pensión era una pensión suficiente para retirarse y mantener calidad de vida. La empresa o el gobierno se hacían cargo de usted y había cierta despreocupación por la edad de retiro. Si usted estaba aportando en un sistema pensional, usted sabía que algún día se iba a jubilar. Pero la palabra júbilo ya no existe dentro de la jubilación. Si se han sentado a hacer un análisis financiero, ¿saben cuál es el problema de los países? Uno de los problemas más graves de los países latinoamericanos, que no sabemos leer números. Nosotros somos completamente analfabetos financieramente. ¡Analfabetos! No tenemos ni idea. En los países más desarrollados, la planificación financiera se hace de más edad a menor edad. O sea, si yo tengo 30 años, lo primero que hago es tratar de cubrir cuando tenga 70. Y después cuando tenga 60, y etcétera, irme cubriendo a más largo plazo. En nuestros países no tenemos ni siquiera planificado los próximos 30 días. ¿O cuántos tienen acá un fondo de imprevistos que tenga por lo menos 6 meses el equivalente a sus gastos por si llega a perder el empleo? No entendemos eso. La familia promedio en Colombia se demora 15 años en tener casa y carro propio. Y se demora también la familia promedio en Colombia 6 meses en perderlo. ¿Sí? Ok. Cuando les hablé del tema de ser analfabeto financieramente, es que probablemente ninguno se ha sentado, o alguien aquí no sé si alguno lo ha hecho, para organizar un plan de retiro digno. Porque o tú eres parte de la solución del país o eres parte del problema del país. Ok. Ahora, pocos aportando y muchos queriéndose retirar. El 66% de las personas tienen que seguir trabajando o vivir de los hijos después de la edad de pensión. El Instituto de Seguro Social está en quiebra y hay necesidad de responsabilizarse por el retiro. Pregunta, ¿dejaría hoy en día la seguridad de su futuro a una pensión? Avanzamos. Fuentes de ingreso. Para mí, miren, yo lo explico de esta manera. Yo soy de una familia, ya les conté un poquito, donde crecí con mucha mamá y poco papá. Porque mi mamá estaba con nosotros en la casa y mi papá trabajando. Está bien. Pero ya más o menos en los años 90s, los niños crecían con poco papá y con poca mamá. Y hoy en día los niños crecen sin papá y sin mamá. Porque cada vez se necesitan más ingresos para poder lograr un nivel de vida. Una fuente de ingresos apropiada proporcionaba seguridad y capacidad de prosperar. En 1980, el 70% de las familias subsistían con un solo ingreso. Para 1990 necesitaban dos ingresos. Ahora, los expertos recomiendan para una pareja debe tener por lo menos tres ingresos. Pero digo tres ingresos. Tres chorros, no tres chorritos. ¿Sí? Tres chorros de ingreso. ¿Ok? Continuemos. ¿Cuántas fuentes de ingreso cuenta su familia? Miren, esto me parece súper interesante. Salario mínimo en dólares para 1997, $171. Salario mínimo en Colombia para el año 2000, $139. Salario mínimo en Colombia para el 2003, $116. Ahora en este momento tenemos un proceso de reevaluación del peso. Pero tarde o temprano vamos otra vez para abajo. Entonces, imagínense en cuánto puede estar el salario mínimo en dólares en el año 2010. Cuando estemos hablando de $80 de salario mínimo. Cuando ya viajar se te vuelva totalmente fuera de alcance. Comprar un carro. Porque hay muchas cosas en nuestro país que valen en dólares. ¿De acuerdo? Si nos quedamos igual vamos a ser cada vez más pobres. ¿Qué está haciendo diferente para no empobrecerse? Continuemos. Ya les dije lo de la ola. Desarrolle una nueva forma de pensamiento. Si sigue pensando como está pensando, va a seguir estando como está hasta ahora. El momento de cambiar es cuando uno no tiene que hacerlo. Esa frase me encanta. Es que muchas personas esperan a perder el empleo para decir, ¿qué hago ahora? ¿Será que todavía existe ese negocio? Mucha gente espera a que le vayan a quitar la casa para decir, oiga, sí, como que vale la pena hacer algo distinto. Nadie en la vida planea fracasar. Levante la mano el que quiere fracasar. Nadie. La gente fracasa porque no planea. Ese es el tema. ¿Sí? Ustedes llegan a este negocio. Se los presentaron, los invitaron a una reunión de negocios. Y apenas sucede eso, lo primero que nosotros decimos es, ¿estará ese negocio para mi nivel? Ojo, yo soy abogado. Yo soy ingeniero. ¿Estará ese negocio para mi nivel? Hay ciertas ideas equivocadas que tienen las personas nuevas cuando ven este concepto. Entonces aquí dice, algunas ideas equivocadas sobre el network marketing según los expertos, o sea, sobre nuestro negocio. Uno, es una pirámide. Muchas veces, cuando vemos este negocio, si somos nuevos, además venimos con la idea de eso, tan bueno no dan tanto, queremos buscar dónde está la trampita. ¿Sí? Paz, no puede ser verdad. ¿Ustedes saben cuánto se puede ganar un diamante? ¿Y este año fiscal cuánto se puede ganar una esmeralda? Mucho dinero. Hablamos de mucho dinero. ¿Ah? Pero entonces, claro, tú ves esas cifras y dices, no puede ser cierto. Si a un pueblo donde solamente han habido burros, y siempre han habido burros, y la gente no conoce sino burros, y un día tú llegas en caballo, ¿qué crees que dice la gente? O sea, ¿qué burro tan grande o no? ¿Qué burro tan...? Como ninguno de nosotros hemos tenido la posibilidad de ver esto antes, lo primero que hacemos es buscar algo con qué compararlo. Y entonces decimos, ¡ah! La pirámide. Vamos a entender ciertas cosas. Las pirámides son ilegales. Y este negocio tiene 45 años de existencia. En Colombia, el director general de esta corporación es el director nacional de una asociación que se llama COBEDI. Este negocio en Colombia produce más empresarios que ningún otro sistema. El año pasado facturó algo así como 50 mil millones de pesos, no sé si dije la cifra correcta. ¿Sí? Y definitivamente es mucho más parecido a una pirámide el sitio donde trabajan muchos de ustedes. Porque ¿quién es el que más gana en una empresa? Es el que está arriba. Aquí no. Aquí es el que más estructuras crea. Dos, está saturado. Esa es otra idea. Ah, no, eso ya todo el mundo sabe. Todos creemos, miren, la verdad es esta. Todas las compañías en el mundo, incluyendo la nuestra, tienen que pasar por los mismos procesos. Coca-Cola tuvo un mensaje, no sé si ustedes se acuerdan, que se llamaba, que era la chispa de la vida. ¿Se acuerdan del mensaje de la chispa de la vida? Ese mensaje de Coca-Cola fue hace 15 años, ¿no? No sé. Pero Coca-Cola cambió su mensaje. Al cambiar su mensaje, su imagen cambia ante el público. Nuestro negocio ha tenido muchas imágenes y muchos mensajes. Tiene 45 años. Es muy probable que la mayoría de personas hayan escuchado alguna vez hablar el nombre de Amway. Pues altamente probable. Lo que necesitamos es que haya un mensaje nuevo, no es más. Todos los días entra gente en mi negocio, y entra en el negocio de todos los líderes. No puedo nombrar a uno porque tendría que nombrarlos a todos, y todos tienen liderazgo en este grupo, ¿de acuerdo? ¿Y por qué? Básicamente porque tenemos un mensaje nuevo. Yo les voy a decir la verdad. A la gente normalmente no le interesa entrar a Amway. ¿A quién le interesa entrar a Amway? ¿Al que estuvo en Estados Unidos? Se hizo amigo de unos diamantes que vivían en Estados Unidos y volvió a Colombia y él sí está buscando a ver quién lo mete al negocio. Pero lo normal de las personas piensan, es una pirámide, eso está saturado, eso no es un negocio para mí, eso es puerta a puerta vendiendo jabones. ¿Verdad que sí? Lo único que tú y yo tenemos que hacer para que este negocio funcione es tener un mensaje renovado. Eso es todo. Y en eso trabajan todos los líderes. Esmeraldas, diamantes y niveles superiores, creando un mensaje cada vez más atractivo. Y déjenme decirles algo. El mensaje que tenemos hoy es el mensaje más poderoso que hemos tenido en los 8 años anteriores. Es increíble lo que hay en la mano. Ninguna compañía en Colombia puede pagar los bonos que esta corporación va a pagar. Hoy se está hablando de lo que se va a ganar. Dentro de un año, pásate por este salón para que escuche las historias de nuevos esmeraldas y diamantes aquí en este mercado, que gracias a este mensaje y a este negocio habrán cambiado radicalmente su vida. Y ya estaremos hablando de un antes y después. ¿Se acuerdan? Antes del plan de cara al futuro y el plan que hubo después, el estilo de vida después. Va a ser impactante. Y la explosión más grande de este negocio yo no la espero este año. Yo la espero después de Argentina. Cuando volvamos de Buenos Aires y hayan muchos esmeraldas y muchos diamantes nuevos en este mercado, y afuera la gente escuche, esa gente de Amway está creciendo increíble. Chupiste, fulanito llegó a Esmeralda, se compró un carro 0 kilómetros, este otro se compró un apartamento 0 kilómetros. Digo, se entiende, ¿no? Y es que es increíble, porque eso lo escuchamos nosotros en cassettes y en las historias de muchas personas en otros países. Y ese mensaje está en Colombia. Y bueno, ¿qué más sigue ahí? Se necesita mucho dinero para comenzar, no es cierto. Ahora, si tú vienes a este negocio a entabiarlo y a preguntar por qué cobraron a la entrada, ¿cuánto vale el kit? ¿$250,000? Si tú vienes con esa actitud de entabiar el negocio, este no es el negocio para ti. Esto es una empresa que vas a montar. Y tú necesitas invertir en una empresa. La mentalidad de la mayoría de personas es la mentalidad de empleado. ¿Tú sabes cuánta gente yo tengo en el grupo? Y todos tenemos personas en el grupo que trabajan 30 días y miran el cheque y dicen, ¿tú ese trabajo para ese cheque? Porque ellos no entienden que el empresario primero tiene que sembrar para después cosechar. A nosotros no nos pagan por horas de trabajo. Nos pagan es por volumen movido. Y si tú eres consistente, va a haber un momento en que va a entrar tanto volumen a tu grupo que los cheques que van a llegar están muy por encima del esfuerzo que tú estás haciendo. ¿O no es así? Hace un esfuerzo, trabaja. Pero, pues, sinceramente, yo como veterinario, trabajando como animal en veterinaria, jamás me hubiera ganado un cheque como los que recibo yo acá. ¡Pero jamás! ¿De acuerdo? Porque, claro, al principio eran más pequeños los cheques. Pero han ido creciendo. Y además los viajes. Y muchas cosas cambian. Bueno, alguien que conozco estuvo y no le funcionó. Normalmente una persona que viene acá viene con las mismas características. Está insatisfecha en ingresos, tiempo libre, se siente aburrido con lo que hace, se aburre con la invitación y se sienta ahí. Ve el plan de negocios. Le prestan un material y comienza a interesarse. Viene un seminario de estos. Como que ve la pantalla más grande y comienza a emocionarse. Pero se va para su casa, hace 3 llamadas a la hermana, a la tía y al cuñado, que le dicen, ah, yo ya estuve. Y eso no funciona. Imagínense ustedes. Pidiéndole la opinión a alguien que no tiene idea de este negocio. Y esa es una de las razones por la que la mayoría de las personas que podrían haber tenido éxito en este negocio, se van del negocio. Porque no tienen criterio. Cuando yo llegué a mi casa, después de que me presentaron el plan, me dieron mucha varilla. Porque mi papá es una persona de negocio tradicional. Y yo llegué con la cajita. Y la cajita que me iba a hacer millonario. Y tú coges la cajita y le das vuelta y la miras. Y tú dices, o sea, ¿dónde se frotará? ¿Sí o no? Porque es una cajita nomás. Y yo tú ya con la cajita esa... Y pues los amigos se ríen. ¿Tan mal anda la veterinaria? ¿Por qué no hace algo serio? Vea, consígase un empleo aunque sea vendiendo alguna cosa. Pero usted deje de soñar. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? que ese negocio lo van a tumbar. Así fue, así fue. Pero yo creí en lo que yo había visto. Yo tenía que seguir mi instinto, mi corazonada. Yo sabía que había encontrado algo. Afortunadamente no me fui. Pero ustedes que están acá nuevos, cuando vayan afuera a hacer las primeras llamadas, se van a encontrar con mucha gente que les va a decir: yo ya estuve y no funcionó. Como también hay mucha gente que va a una universidad, se matricula y no se gradúan. No porque no se puedan graduar, sino porque no estuvieron dispuestos a pagar el precio que había que pagar para tener el cartón. ¿O no? Muy bien. Esta parte me parece importante y la quise elegir porque bueno, estamos en una tendencia que se llama el network marketing. ¿Cómo elegir una compañía de network marketing? Fíjense bien. Ustedes se van a encontrar, ahora que están metidos en esta industria, que esto está ocurriendo en Colombia y en muchas partes del mundo, y que como es una idea exitosa, van a haber otras compañías que van a llegar al mercado. Y entonces te van a decir: mire, esto es como Amway, pero mejor. Aquí no hay que vender. Aquí no hay que ir a reuniones. Aquí no hay que capacitarse. Esto es simplemente usted entra y se hace rico. Yo lo he escuchado. Entendamos algo. El error catastrófico que uno puede cometer, ahí lo dice Robert Kiyosaki, un experto en finanzas, es dejarse seducir por planes de compensación que prometen grandes utilidades a corto plazo y que se enfocan en algo novedoso y dicen cosas como: es como otra compañía, pero mejor. Tengan mucho cuidado. No se trata de hablar mal de nadie en particular. Se trata de entender en dónde estamos nosotros. Nosotros tenemos el mejor negocio del mundo porque tenemos la compañía más sólida, con más trayectoria, con más liderazgo, con más desarrollo a nivel mundial. Todo el mundo quiere ser, cuando sea grande, como Amway. Todas las compañías que ustedes escuchan por ahí dicen: ay, cuando seamos grandes un día, qué rico ser como Amway. Claro que sí. Porque Amway vende 7.000 millones de dólares. Porque está en 96 países. Porque el año pasado desarrollaron o sacaron al mercado 500 nuevos productos en el área de nutrición en los Estados Unidos. Porque tienen las mejores científicos en el campo desarrollando productos, etcétera. Porque tienen dinero para invertir, para desarrollar nuevos programas, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Para qué hacerlo? Vamos a pasar rápido por acá. Hasta acá espero haber hecho un trabajo y que hayamos logrado entender una cosa. ¿Hay un por qué hacerlo o no? ¿Hay alguno acá que pueda decir a estas alturas del paseo: no, yo, la verdad, yo estoy bien? Ya tengo mi pensión. Tengo suficientes ingresos que no dependen de mi trabajo. Suficiente capital. Estoy divinamente. Seguramente alguno lo habrá. ¿Para qué hacerlo? ¿Es posible el cambio? ¿Usted cree en el cambio? ¿Y está trabajando en cambiar su vida? Déjeme decirles esto. Nosotros nos movemos en dos círculos diferentes, y no sé si puedo dibujarlos o no, pero no importa. Todos fuimos de pronto al colegio y vimos la teoría de los conjuntos, ¿de acuerdo? Y vamos a imaginarnos dos círculos grandes, dos conjuntos. Nosotros nos movemos en alguno de estas dos áreas, o en el círculo de la sobrevivencia, o en el círculo de la creatividad. ¿Ok? ¿Cómo es estar en el círculo de la sobrevivencia? Es cuando tu vida solamente se orienta a subsistir. Tienes un empleo y lo que buscas es mantener el empleo. Vas a trabajar, vas al empleo, y lo único que te preocupa es que al final del mes alguien te pague una quincena. Tienes una relación afectiva, lo único que te importa es mantenerla, que esté ahí. Das lo que sea necesario para sostener esa relación afectiva. Puede ser con tu esposa o con tus hijos o con tu familia o con quien sea. ¿Ok? En tu salud, comes para vivir. Apenas ahí, para tener energía para levantarte por las mañanas. Eso es estar en el ciclo de la sobrevivencia. Pero se ha comprobado que la felicidad y el éxito se alcanzan cuando las personas pasan al círculo de la creatividad. Y cuando estás en el ciclo de la creatividad, el objetivo ya no es sobrevivir. El objetivo es desarrollarse. Una persona que está en el círculo de la creatividad, en una relación afectiva, ¿qué hace? Crea para mejorar la relación. Crea para desarrollar más afinidad con su pareja o con sus hijos. Cuando una persona está en el círculo de la creatividad, se inventa, crea alguna alternativa para mejorar su alimentación. Estudia sobre cómo puede alimentarse mejor. Consume omega 3, por ejemplo. Está en el círculo de la creatividad. ¿Sí? Cuando estamos hablando de finanzas, ¿qué pasa cuando una persona está en el ciclo de la sobrevivencia? Se sienta en esta reunión y dice, ¡ah! Con la mano de deudas. ¿Por dónde empieza uno? Además, ¿quién se va a meter a esto? ¿Sí me entiende? La persona que está en el ciclo de la sobrevivencia ya no tiene magia. Perdió la esperanza. ¿Usted quiere ser feliz? Sálgase al ciclo de la creatividad. ¿Qué es lo que le ofrece a usted este negocio? Crear algo nuevo. Aprender cosas distintas. Relacionarse con gente que tiene otra forma de pensar. Eso realmente es cambiar. El cambio no ocurre mágicamente, ni ocurre de un día para otro, ni los cambios son radicales. El cambio es una decisión que ustedes tienen que tomar. Y uno puede hacer los cambios proactivamente, es decir, antes de que le toque hacerlo, o reactivamente, cuando ya le tocó. Cuando ya le tocó. O sea, cuando ya se van a separar, dice, ¿me entiendes? ¿Cómo hago para rescatar la relación? O cuando ya tiene cirrosis, ahí sí dice, ay, ¿yo qué hago para poder mejor? ¿Qué me tomo para el hígado? ¿Sí? Cuando ya está quebrado, sin un peso, perdió el empleo, va a perder la casa, y dice, ay, ¿qué negocio me invento? ¿Me siguen la idea? Sálgase del ciclo de la sobrevivencia. Va a vivir mucho más feliz, porque va a tener sueños. La primera frase que yo escuché cuando entré a esta industria: para que las cosas cambien, usted tiene que cambiar primero. Y para que las cosas mejoren, usted tiene que ser mejor. Fuerte, ¿no? ¿O no? Y es más, agregaban: usted es muy valioso para su familia. Usted es muy valioso para sus hijos, pero para el mercado usted vale lo que le pagan. no vale un centavo más. Si usted quiere ganar más dinero, usted tiene que aportar más valor al mercado. El sitio condición o forma de vida que lleva ese resultado a sus decisiones pasadas. Así que su futuro es producto de sus decisiones actuales. ¿Dónde se ve usted en el 2010? ¿En el 2000 cuántos me quedan? 10. Dentro de un año estaremos llegando a Buenos Aires. Estuve en Aviatur revisando el programa. Los que decidan en este seminario ir a Argentina, lo pueden hacer. No me importa que esté al cero, si se pone a trabajar y califica platino y hace suficiente volumen, va a poder llegar a ese viaje. ¿No se lo puedo garantizar? No se lo puedo garantizar porque eso depende de su trabajo, de sus metas. Muy bien. Nadie planea tener resultados promedios. Todos queremos resultados sobresalientes. ¿Por qué la mayoría obtiene resultados en... ¿Por qué la mayoría obtiene resultados que no son los que quisiera? Aquí, ¿quién le gustaría ser diamante? ¡Sí, eso es todo el mundo! Pero le digo la verdad, no todos los que están acá van a llegar a diamante. No porque no se pueda. En la capital de Tailandia hay 300 diamantes en Bangkok. Todo el mundo podría llegar a diamante. Pero no todo el mundo llega porque no todo el mundo está programado para tener éxito. Bien, ¿cuál es su programación financiera? Y lo voy a dejar con esto. Vea los resultados que tiene hoy. Esa es su programación. Si usted hoy está con deudas, no tiene empleo, mejor dicho, llevado un caos total, esa es su programación. Desafortunadamente, duele entenderlo, pero usted está programado para ese resultado. La única forma de tener resultados diferentes es cambiar esa programación. ¿Y cómo estamos programados? Claro, viene un negocio de estos y te dice que te puedes ganar 500 millones de pesos. Y tú estás pensando en, necesito un empleo. O, eso es para los ricos. O, ¿a cómo pagan la hora ya? ¿Te das cuenta por qué se raya el disco? Es programación. Vamos a dejar hasta ahí ahora. Lo que puedo decir para concluir es que cuando lleguen a su casa, sobre todo los que están nuevos, y van a tener que tomar la decisión si van a hacer esto o no van a hacer esto, hagan un análisis de las cosas que pueden ganar haciéndolo. No solamente en dinero, sino cuántos miedos van a eliminar de su vida, cuánto crecimiento puedan tener, y hagan un análisis de lo que van a arriesgar. Se van a dar cuenta que es ridículo. Porque aquí nadie tiene nada que perder. Lo único que vas a poner en juego es tu ego, tu estatus, casi siempre Pelatus. Es lo único que vas a poner en juego. ¿Qué van a decir? ¿Qué dirán? ¿Y saben? La verdad es que uno tiene que tener en la vida la actitud del inmigrante para poder triunfar. Cuando uno es inmigrante en algún país, no tiene ego, ni tiene estatus, solamente va por lo que quiere. Y en la vida, para tener éxito y ser feliz, hay que encontrar un vehículo, hay que hacer lo que hay que hacer para triunfar. Ustedes se merecen triunfar en este negocio y en la vida. Se merecen vivir más tranquilos, sin estrés. Se merecen viajar el mundo. Se merecen estar en las playas del mundo y en Teotihuacán y en París y en Barcelona y en Nueva York y en todas partes del mundo y en Buenos Aires. Pero no solamente hay que merecerlo, hay que luchar para conseguirlo. Muchas gracias. Muy amable.